Archivos X. Que no pasan de moda. Archivos X. Archivos X. Viajamos en el tiempo. Archivos X. You know now. Es el sonido de la X96.5 en fin de semana con nuestros archivos X. Young Thing se llama esto que hace Michael Jackson y que suena en este sábado repleto de los mejores clásicos en nuestros archivos X, que pueden ustedes también programar conmigo. Todavía tengo algún espaciecito para sus sugerencias en este largo fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata este sábado? Bienvenidos a los que apenas están llegando a nuestra programación y un saludo muy grande a los que desde temprano están conectados con nosotros. Ahora a las 10 de la mañana terminará nuestro viaje por el tiempo y regresaremos al presente musical para saber qué pasa con las canciones más importantes en Norteamérica y Europa con nuestras 20 de la X que llegarán a las 10. Mientras eso ocurre, seguimos viajando en el tiempo, ahora de la mano de Heart y Never. En camino música de Duran Duran, George Michael, The Coming Arts. Y lo que ustedes quieran recordar conmigo en la X, así suenan los archivos X. Mis Archivos X. Que no pasan de moda. Archivos X. Oh, fue una de nuestras invitadas a nuestro especial ayer viernes, en el que tuvimos un momento muy interesante conociendo más de el género del gospel. Ella se llama Aretha Franklin. En nuestros archivos X, una tremenda voz que hizo parte ayer de nuestro especial, que ya encontrarán ustedes esta semana a través de nuestro website, laxcali.com, por si de pronto se lo perdieron. El del Viernes Santo ayer, o el del Jueves Santo, que fue nuestro road trip, ahí los tendrán esta semana a través de nuestro portal, laxcali.com. Seguimos nosotros entregándoles más y más éxitos de una tremenda voz norteamericana a otra voz. Está proveniente de Londres, en Inglaterra, donde nació Mary Isabel Catherine Bernadette. Qué nombre tan largo, y es el nombre completo de esta voz que escuchamos a continuación, pero no sola, al lado de unos señores llamados Pet Shop Boys. No sé si los recuerdan. Ok, aquí están ellos junto a esta mujer llamada Dusty Springfield, que nació en una fecha como esta, que tuvo muchos hits en la década de los 60, 70, y que junto a los señores de Pet Shop Boys nos dejó esto que se llama What Have I Done to Deserve This. Ella se llama Dusty Springfield. La perdimos a los 59 años, un 2 de marzo de 1999, pero nació un día como hoy, así la recordamos, al lado de los Pet Shop Boys. Going Los éxitos de siempre. Archivos X. Viajamos en el tiempo. Archivos X. Fine.

Archivos X. Archivos X 96.5. Sandwich, and he said, I come from an unknown love. Read us low and mention. la música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. Son las 9:59 en la X96.5. En abril, Chipichape se disfruta como niños. Ven a divertirte por todo Chipichape. Reclama tu tiquetera para nuestras 6 estaciones de juegos tradicionales. Y además, por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un viaje para 2 personas a Cancún. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Esta nave del tiempo se detiene en este instante para dejar descansar un tris nuestros archivos X, porque mañana estarán de regreso en punto de las 8 de la mañana en la X96.5, porque los fines de semana siempre los despertamos tempranito con nuestro viaje por los éxitos, los clásicos y esos bonitos recuerdos que nos traen las mejores canciones. Mañana a las 8 arrancamos con edición dominical de archivos X, así que si les quedó faltando por allí que los complaciéramos con algún éxito, algún hit, no se preocupen, mañana seguramente ahí estará dentro de la programación. Porque ahora volvemos al presente musical para que juntos recorramos los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa, en esto que se llama las 20 de la X, nuestro conteo que llega a partir de este momento y más o menos hasta el mediodía estará contándoles cómo son, cuáles son, quiénes son los artistas más importantes del momento. Son 20 canciones, las escucharemos del número 20 a la número 1. Les contaremos cuáles descienden, ascienden o permanecen igual. Y también, bueno, algunos sucesos importantes vividos esta semana. Más adelantito los tendremos también con Estefanía Ortiz y lo mejor de la semana. 10:01, arrancamos este conteo en una nueva edición. Es la edición número 13 para hoy, 16 de abril del año 2022. Y las 5 canciones más importantes de este conteo, pues están de la siguiente manera. En la posición número 5 está Imagine Dragons con Enemy. Gail con ABCDEFU en la casilla número 4. Casilla número 3 para Justin Bieber con Ghost. En la posición número 2, Justin Bieber de nuevo, pero acompañando a Kid Laroi, de Kid Laroi que viene desde Australia, con Stay, casilla número 2. Y reinando nuestro conteo, estos señores que suenan por todos lados en el mundo, Glass Animals, que vienen desde el Reino Unido con Heat Waves. Es la canción más importante hasta este momento en nuestras 20 de la X. ¿Qué ocurrirá hoy? Bueno, los invito a que me acompañen y lo descubramos juntos en esta edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Esta semana tenemos 4 canciones que abandonan el conteo. 4 canciones que salen y le dan paso a 4 nuevos ingresos que ya vamos a conocer. Las canciones que despedimos, pues son las siguientes. Salen de nuestro conteo los señores de Coldplay con Higher Power. Oh, it's alright, you know that you've got También le decimos adiós a Billie Eilish con Lost Cause. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing. Se despide ese old Sonic también con Skate. Le decimos adiós a una de las canciones de mayor permanencia en nuestro conteo. 61 semanas hizo parte de las 20 de la X. Y ya finalmente en esta edición nueva le decimos adiós a Dua Lipa en esto que es Levitating. Bueno, estas canciones seguirán sonando en nuestra programación, solo que salen del conteo para darle paso a cuatro novedades musicales que ya vamos a conocer, porque arrancamos del 20 al 1 nuestro camino hasta la más importante esta semana en la X96.5. Con las casillas 20, 19 y 18 arrancamos justamente con dos novedades musicales. En la posición 20 ingresa Post Malone con The Weeknd juntos en One Right Now. Ingresan como una de las cuatro novedades de esta semana. En la posición 19 y perdiendo tres casillas, es una de las dos canciones que pierde tres posiciones. El mayor número de descensos registrado esta semana para Dua Lipa, justamente hablando de ella, con Elton John y Cold Heart. Bajan del lugar número 16 a la posición número 19 esta semana, completando su semana número 21 en nuestro conteo. Y escucharemos la casilla 18. Allí ingresa Remember, el éxito de Becky Hill con David Guetta. Ahí están entonces nuestras primeras tres canciones. Bienvenidos, saben que los leemos también a través del 318-860-9616. No duden en reportarse si están conectados con nosotros, si están en casita, si están recorriendo la ciudad, si andan por ahí haciendo deporte, lo que estén haciendo, nos cuentan y votan por sus canciones favoritas, y en un ratito los comenzamos a saludar a través de nuestra línea WhatsApp. Aquí están las 20 de la X, casillas 20, 19 y 18. Número 20. I got one coming over, I want right now. One right now. 19. Número 18. You La producción de esta canción corrió por cuenta de Guetta, que bueno, participa también activamente en Remember, y fue quien en la ceremonia de los premios británicos de la música, los British Awards, le entregó a la propia Becky Hill el galardón a mejor artista dance en esta reciente ceremonia. Guetta y Becky Hill, bueno, hicieron una muy buena colaboración juntos y les quedó gustando tanto que ahora unen fuerzas en una nueva canción. Pero no están solos, están además apoyados por Ella Anderson. Y tienen una nueva canción que se llama Crazy What Love Can Do, con la que han sorprendido a sus fans. Y que se convierte poco a poco en un hit mundial. Y que tal vez esté a punto de alcanzar también el éxito que ha tenido Remember. Toda una canción dance veraniega que llega en un momento buenísimo para los tres, porque Guetta pues sigue siendo como el mejor DJ del mundo a través de la encuesta de DJ Mag. Becky Hill, como les digo, pues se consolidó como la reina del dance con su victoria en los Brit Awards a mejor grabación dance. Y Ella Anderson pues es una cantante hoy en día multiplatino y una de las voces del momento en todo el mundo. Esto se llama Crazy What Love Can Do y es música nueva que también les presentamos aquí en las 20 de la X. Guetta, Becky Hill y Ella Anderson. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can find breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do? Da da da da da da da da da da da. Crazy What Love Can Do, ahí los tienen juntos, Becky Hill, Guetta, Ella Anderson con una nueva canción. Ya son las 10 de la mañana, 19 minutos en la X96.5, escuchan las canciones más importantes alrededor del mundo y yo los leo también a través del 318-860-9616. El saludo primero para los que estaban tempranito que no había saludado, Alejandro Culma, por ejemplo, que nos saluda desde New York y dice: amigos de la X, comenzando el verano prácticamente y escuchándolos como siempre, acompañándome en mi trabajo, los quiero, bendiciones. Alejo desde New York, el abrazo de vuelta para ti también. Excelente fin de semana nos desea por acá Alexander Martínez Lozano, también Javier Adolfo García, Natalie Peña, por acá desde Lima nos saludaba también Edwin Espinosa. Edwin, un abrazo también hasta Lima, desde aquí, desde la X96.5. Luis Esteban, Alric Ríos también andaba por ahí pendiente de nuestros archivos X. Por acá estaba también Mario Umaña, que me andaba solicitando música de los Men at Work, que creo que alcanzamos a escuchar al final de los archivos X. Y también por acá desde Popayán nos saludan a esta hora. Dice, buenos días amigos de la X, reportando sintonía desde muy temprano. Ya me llamaron los vecinos que le bajara porque la música está muy buena. Un abrazote grande y fraternal. Francisco Castillo desde Popayán también nos saluda a esta hora a través de esta línea que nos une. 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp. Vamos a avanzar con tres posiciones más, casillas 17, 16 y número 15, que vienen a continuación. En la posición 17, Lil Nas X, perdiendo dos casillas, baja del lugar número 15, se ubica en esta posición 17 esta semana con Industry Baby. Coldplay con BTS descienden también del 14 al 16, perdiendo dos casillas, juntos en My Universe, en la posición 16. Y en la casilla número 15, otra de nuestros nuevos estrenos, al lado de Lost Frequencies, y esta canción que ha sido el número uno en el Reino Unido ya por varias semanas también, ingresa ahora a las 20 de la X, Where Are You Now, en la casilla número 15. Posiciones 17, 16 y 15 suenan a continuación en nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes en el mundo, las 20 de la X. Número 17. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on ya, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went and did it again, yo, I told you long ago, on the road, they waiting for, all run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. For a bitch, I'm queer, huh? But these nigga bitch let me deal, yeah, yeah, yeah. Ayy, only do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, now everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. Then I went and did it again, yo. I told you. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. Top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog.

just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Es el tercer de nuestros cuatro nuevos ingresos que tenemos esta semana. Lost Frequencies con Where Are You Now. Ha sido todo un suceso este joven productor. Es un nombre que ha comenzado a sobresalir de entre un montón de artistas del mundo de la electrónica de su generación, muy jóvenes. Lleva creando hits hace ya bastante tiempo, bastante interesantes. Arrancó siendo muy experimental al lado del jazz y poco a poco se ha vuelto un poco más comercial. Lost Frequencies es belga, su nombre verdadero es Felix Delight y yo sé que se acuerdan de él por esto. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Tiene en la actualidad 28 años, es hijo de padres músicos desde temprana edad, por eso se interesó en componer sus propias canciones, pero empezó sus estudios muy alejado de la música. Era un estudiante de economía en una de las mejores escuelas de Bruselas, hasta que dijo, bueno, no voy más por el lado de la economía. Y dejó de lado sus estudios para apostarle a su carrera musical, creando beats electrónicos y melodías en una computadora que pues, recibió de sus padres, influenciado, como les digo, inicialmente de todo el tema del jazz, algo de trap y deep house también, hasta 2014, que toma este apodo de Lost Frequencies y firma con Armada Music, uno de los sellos más importantes del mundo dance, que es fundado por Armin van Buuren. Y junto a él, pues lanza Are You With Me, lo que escuchan ustedes de fondo. Y allí comienza, pues, una serie de éxitos que lo ha llevado a convertirse en uno de los productores importantes, destacados y dueño de hits como este que tenemos en la casilla número 15, que ha sido, como les digo, varias semanas el número uno del dance en el Reino Unido. Casilla 15 para esta canción que ingresa a ser parte esta semana de nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. El saludo para John Freddy Ríos, que también está por acá reportándose. Sandrita Rendón, besitos para ti también, dice. Saludos les envía el Clan de los Peluches, buen día. Pues un besazo para el Clan de los Peluches, comandado por Sandra Rendón. Saludos al mejor programa del fin de semana. Soy Andrés Pozú, desde Ibiza, con todo el clima del verano. ¡Wow! Andrés, qué rico ese saludo. Gózate ese encantador lugar en compañía de la X96.5. Julito, saludos. Me envía por acá Frank y dice, la canción con Becky Hill, Guetta, está de locura. Crazy What Love Can Do. Sí, la nueva canción que les presentamos hace un momentito. Qué bueno que les haya gustado. De pronto la encontramos por ahí como parte de nuestra programación también prontamente. Samuel me dice por acá, hoy es la X Top Dance. ¿Sí? Sí, claro que sí. Más tardecito tendremos un segundo conteo, el segundo conteo de nuestro fin de semana, que es netamente con música dance. Eso será a las 6 de la tarde. Si quieren revisar la edición anterior y mis anteriores recomendados, pueden hacerlo en nuestra página web, laxcali.com. Ahí buscan el apartado de programas, buscan la X Top Dance y ahí está el conteo completito, la edición anterior y mis tres recomendados de la semana pasada. Hugo por acá también está saludándonos, recordándonos que hoy es el Día Mundial de la Voz. Dice, una herramienta del ser humano capaz de hacer muchas cosas. La voz comunica, enseña, informa, entretiene, es única como el ADN. No hay dos voces iguales. Un saludo para Hugo. Gracias por estar conectado con nosotros, como lo está también Diego Fernando Calderón, que nos manda su clipcito desde su vehículo conectado con la X96.5. Buenos días, dice Arley Escobar, también por acá reportándose. César, ¿qué tal amaneciste? Pues genial y contento de estar siendo su compañía a esta hora en este bello sábado desde la ciudad de Cali. Conectados con ustedes y con los éxitos más importantes del mundo. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación. En la posición 14 estará Adele, perdiendo una casilla, bajado del lugar número 13 y se ubica en esta posición esta semana con igual número de semanas con nosotros. 14 en total lleva Easy On Me en nuestro conteo. Fue un número 1 por 3 semanas consecutivas. Adele con Easy On Me. Posición 13, ahí estará Silsonic con Smoking Out the Window, también perdiendo una casilla del lugar número 12, cae a la posición 13. Y en la casilla 12 tendremos nuestro tercer y último nuevo ingreso de la semana, una canción que me gusta mucho con un artista que en esta oportunidad pues colabora con Fireboy DML. Fireboy DML es el artista con el que Madonna recientemente hizo su más reciente versión de Frozen. Y es Ed Sheeran quien lo acompaña ahora a Fireboy con esto que se llama Perú en la posición 12, ingresando como una novedad más esta semana a nuestro conteo. Aquí estamos con ustedes, los sigo saludando en un ratito. Sigan escribiendo y sigan reportándose en el 318-860-9616. Número 14. In this número 13. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Heaven and it's right, yeah. I will never leave your side. find somewhere quiet. You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all my soul, girl, you just capture my soul. I'ma gain all my soul, make me wanna just take you home. Es la posición 12 esta semana en nuestro conteo. Una canción que llega de la mano de Fatboy. DML es el nombre de este artista que viene de Nigeria. Son varios los artistas que hemos tenido de esta parte bellísima del mundo que nos han invadido con un sonido reconocido como Afro Sound, Afro Pop, Afro Beat. Esta canción se incluye en su álbum debut Louder, Tears and Goosebumps, que se lanzó en 2019. La canción estuvo postulada a los African Entertainment Awards USA como canción del año. Es una canción en la que colabora Ed Sheeran. Ed Sheeran contó que le habían enviado un amigo suyo. Le envió esta canción con un mensaje que decía: a Fireboard Email le encantaría tenerte en el remix de esta canción. Que originalmente Perú pues no incluía a Ed Sheeran. La canción finalmente pues llegó a feliz término para los dos artistas. Se unieron y fue la explosión en Nigeria y en Ghana, por ejemplo. El año pasado ingresó con muchísima fuerza al resto del mundo. Tuvo una excelente representación también en Spotify. Y bueno, su estreno también, a solo 3 horas de haberse subido a la plataforma, el estreno de este remix, donde ya están los dos juntos, alcanzó las 200.000 vistas, solo 3 horas después de haberse subido a la plataforma. Y aquí está, haciendo parte de nuestro conteo, ingresando a la posición número 12 esta semana, Fatboy DML con Ed Sheeran y Perú. Me cuentan qué tal, les gusta o no esta canción, cómo la escuchan y cómo les va con el Afrobeat, porque tendremos mucho de este Afrobeat que ya les hemos dado una probadita de cosas como el Amapiano también, gracias a nuestro amigo DJ Raw, que anda por allá en Miami, nos ha enviado un material muy, muy interesante con esta nueva tendencia que se toma al mundo. Y por ahí en nuestro Residente X escucharán obviamente mucho de este Afrobeat. Saludos desde Tenerife, en España, escuchando las 20 de la X. Él es Andrés Castañeda, que también a esta hora nos escribe en el 318-860-9616. Gracias, Andrés. Un abrazo enorme hasta Tenerife. Saben que en cualquier lugar del mundo nos escuchan a través de www.laxcali.com. La manera que tienen ustedes de conectarse con nosotros donde quiera que estén. Son las 10 de la mañana, 50 minutos, y estamos llegando prácticamente a la mitad de nuestro conteo. Vamos a conocer las 3 siguientes posiciones que parten este conteo en 2. Ahí traeremos las casillas número 11, número 10 y la número 9. En la posición 11, pues bueno, hablábamos de él. Aquí está, sí, solito con su éxito Shivers. El señor Sheeran, estable en esta posición, la número 11, acumulando esta semana su semana número 21 con nosotros en nuestro conteo. Casilla 11 para Ed Sheeran con Shivers. En la posición número 10 estará Adele, de nuevo en nuestro conteo con Oh My God, bajando 3 casillas. Es la segunda canción que pierde el mayor número de posiciones esta semana. La primera fue Elton John con Dua Lipa, que bajaron del 16 a la posición 19 con Cold Heart, perdiendo 3 posiciones. Y Adele también pierde 3 casillas, descendiendo del lugar número 7 a la casilla número 10 esta semana con Oh My God. Y en la posición 9, cerrando este trío de canciones con las que nos vamos a continuación, está Joel Corey con Jax Jones, haciendo equipo con Shaq Charlie XCX y Sweetie juntos en Out Out, que esta semana tiene un pequeño repunte. Estaba en el lugar número 10, sube una casilla, se encarama a la posición número 9 con 11 semanas en total sonando en nuestro conteo. Casillas número 11 para Ed Sheeran, número 10 para Adele y número 9 para Joel Corey suenan a continuación en nuestro conteo. Número 11. I know that it's Número 9. Just watch me dance.